martes 4 de junio. Dad a Dios lo que es de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para acazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Adivinando su hipocresía, les replicó: «¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea». Se lo trajeron. Y él les preguntó: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le contestaron: «Del César». Jesús les replicó: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Y se quedaron admirados. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El Evangelio hoy nos invita a preguntarnos: ¿cómo nos acercamos a Jesús? ¿Como maestro? ¿Como hijo de Dios? ¿Con intereses ocultos? ¿Con segundas intenciones? ¿Buscando la respuesta que nos gustaría escuchar? Los fariseos y partidarios de Herodes se acercan a Jesús con adulación, con hipocresía, para hacerle caer en la trampa con esta pregunta: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Jesús, en la respuesta que da a fariseos y herodianos, no opone lo temporal a lo espiritual, lo político a lo religioso, la autoridad civil al reino de Dios. Dice: «Devolved al César lo que es del César». El Evangelio nos invita a responder: ¿qué es del César? La figura, la inscripción de la moneda que le presentan, es decir, las apariencias, lo externo. Por eso Jesús añade en su respuesta: «Devolved a Dios lo que es de Dios». ¿Qué es de Dios? De Dios es el regalo de la vida. De Dios es la persona, porque es Dios quien ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. De Dios es su pueblo santo adquirido por él a precio de la sangre de Cristo. De Dios es la justicia, la misericordia, el amor de Padre a cada persona. Mira en tu conciencia. ¿Qué es de Dios? ¿Qué le das a Dios en tu vida? Tú ten a Dios como único Señor de la historia y esfuérzate por hacer esta historia más humana, más fraterna, más reino de Dios. Hoy los frailes dominicos recordamos a San Pedro de Verona, que supo entregar su vida a Dios en el martirio. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.